Expansión infinita. Océano reluciente hirviendo de vida. Turbulento viril, extensión en perpetuo movimiento. Extendido perfectamente hacia el brillante cielo. Floto en ti, en mi creada matriz. Sostenido contra tus profundidades verde negruzcas. Los de tierra nunca entienden la vida marina. Los del mar intiman con tus estados de ánimo. Lo navegan, pero a la larga están desamparados. Los destinos se vuelven inútiles. Flotar es la única realidad. Los miedos del marino se disuelven en la aceptación. El carro fúnebre de negro esmalte desgastado. Los de las pompas fúnebres manoseando cigarrillos. La familia, algunos llorando, algunos aburridos, algunos solo pensando en sí mismos. La banda contratada desafina. Hasta en la muerte encontramos desacuerdo. Si miras de cerca una persona muerta, ¿realmente puedes ver un alma? ¿Queda algo de la persona que conocías? ¡No! Solo hay un cuerpo, uno que ni siquiera luce familiar. Lo que sea que anima a la persona, se ha ido. ¿Ha volado al cielo? ¿Ha entrado en algún ciclo de transmigración? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Un funeral es para aquellos que quedan atrás. Es un ritual para que podamos asumir lo que ha sucedido. No esperes a la muerte para resolver tus problemas. Haz lo que debas hacer mientras estés vivo. mundo. Recogió los dólares del suelo del desierto. Una iguana le mordió en un dedo. Un espino se le clavó en un ojo. Las pasarelas del mundo feliz se desvanecieron. Confundió pedazo con trozo. Se ausentó mientras se sonrojaba. Thank you.

mi hambre apetece mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Azul fue el cielo de las noches que pasé en el hielo de tu hiel. Feliz por el momento en que te dejé tirado como un quiñapo en el papel. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo. Oye, ¿por qué no me dices tu nombre? Oye, ¿por qué no me dices tu nombre? ¡Apetece mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Azul fue el cielo de las noches que pasé en el hielo de tu hiel. ¡Feliz por el momento en que te dejé tirado como un guiñapo en el papel! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué no me dices tu nombre? nace hoy. Ejercité. Le dije adiós a un amigo que partía. Fui al mercado, comí mis comidas. Fui a caminar. Saqué la basura. Leí un poco. Medité, dormí. Ese fue mi día. Es el alba y ya las prostitutas están en la calle. Los adictos están registrando las esquinas con un destello salvaje. Una mujer obesa que quedó sin aliento con unos pocos pasos pasa a un hombre ansioso hurgando un basurero. De bufones a borrachines en un feudo de palomas. El cielo veraniego está oscurecido con nubes plomizas. Eran de distintas ciudades y aún así se pusieron de acuerdo para viajar juntos. Eran de distintos estratos sociales y aún así se pusieron de acuerdo para dominar a otros semejantes. Eran de distintas religiones y aún así se pusieron de acuerdo para adorar las mismas majaderías. Eran de distintas edades y aún así se pusieron de acuerdo para ser más tradicionales. eran de distintas nacionalidades y aún así se pusieron de acuerdo para matar a otros. Eran de distintos pesos y aún así se pusieron de acuerdo para comer las mismas barbaridades. Eran de distintos sexos y aún así se pusieron de acuerdo para ser amantes de lujo, caramelos abrasantes de flujos relamidos. la cara, puedes ver tu verdadero yo. Cuando orinas, puedes recordar la verdadera pureza. Cuando comes, puedes recordar los ciclos de todas las cosas. Cuando caminas, puedes sentir la rotación del cielo. Cuando trabajas, eres feliz con lo que haces. Cuando hablas, carecen tus palabras de engaño. Cuando compras, estás consciente de tus necesidades. Cuando encuentras a quienes sufren, ayudas. Cuando eres confrontado con la muerte, estás lúcido y sin temor. Cuando encuentras conflictos, trabajas por la armonía. Cuando estás en familia, expresas benevolencia. Cuando educas niños, eres cariñoso pero firme. Cuando enfrentas problemas, tienes visión y eres tenaz. Cuando has terminado el trabajo, tomas tiempo para descansar. Cuando te preparas para descansar, sabes cómo calmar la mente. Cuando duermes, te deslizas al vacío absoluto.